Bueno, y te contamos, habrás visto si pasaste por aquí, por el espacio Viaraba, que están inscribiendo para un montón de cursos de formación profesional, que formación para el trabajo, que son muy importantes para nuestra localidad. Son a través del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud. Estamos en comunicación con Fabiana Núñez, es coordinadora en Córdoba de este instituto. ¿Cómo te va, Fabiana? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Un gustazo charlar con vos y, bueno, contar un poquito, ¿no? En Capilla del Monte siempre lo hemos hablado, es un tema vital y, de hecho, también aquí el Espacio Viaraba se abrió precisamente para que pueda ser un lugar para la educación, formal, no formal, pero que haya espacios porque, bueno, hay pocos, hay una necesidad muy grande también de formación. Contanos un poquito qué es lo que se está ofreciendo de este instituto. Bueno, el instituto es en realidad una fundación que llega a la provincia de Córdoba, se encuentra en todo el país, en muchas provincias, y su sede está en San Miguel de Tucumán. Uh-huh. Llega a la provincia de Córdoba en el año 2014, precisamente a La Falda, y empezamos a abrir centros de estudio en distintas localidades. En este caso, nosotros llegamos a Capilla del Monte con una propuesta de formación laboral. ¿En qué consiste esta propuesta de formación? Es decir, los cursos forman auxiliares en distintas áreas profesionales, es decir, que el alumno va a estar capacitado y formado para ayudar al profesional del área. Estos cursos mejoran el perfil laboral del alumno, es decir, que cuando el alumno, una vez realizado el curso, se presenta o se inserta en la búsqueda del mercado laboral, va a tener una ventaja competitiva, ¿sí? Eso sí. Es la parte más importante, ¿no? Que se, se mejora el perfil laboral del alumno. La duración de los cursos es entre 6 meses y 8 meses. Hay algunos de 4 también. Los certifica la Universidad Nacional de Tucumán, es decir, que tiene validez nacional. Uh-huh. Es el único curso en la provincia, por ejemplo, el de paramédico, que tiene validez nacional. El resto tienen validez solo en el territorio de la provincia de Córdoba. Bueno, un poco la función social de la fundación es llegar a la comunidad con una propuesta accesible, también corta en tiempo para que el alumno se pueda formar y poder salir al mercado laboral, a esta búsqueda, posicionado con una formación distinta, ¿no? Y a obtener alguna ventaja de alguna manera. Uh-huh. Así que bueno, los cursos dan inicio a mediados de junio, principios de julio, se cursan los días sábados, el monto de la cuota es de 480 pesos, uh-huh. Y si los alumnos se inscriben hasta el día viernes, la inscripción es totalmente sin cargo. Bien, hasta el viernes tienen tiempo entonces de esta semana. Sin cargo a la inscripción, bien. Exactamente. Bueno, solamente entonces van a pagar 480 pesos, que es una cuota sumamente accesible para poder cursar. Bien, o sea, son cursos con certificación con aval universitario. Exactamente. Bien, y hay cursos diplomados universitarios, sí. para adultos también. Tenemos entre el área de salud, tenemos el emergencias médicas, que vendría a ser el curso de paramédico que te comentaba, que sí. Tiene validez nacional. Sí, el importante. Auxiliar de farmacia. Uh-huh. También está el auxiliar en laboratorios bioquímicos y esterilización. Sí. Y hay un curso muy, muy buscado por la gente, es el de auxiliar en enfermería con orientación en cuidados domiciliarios. Mirá, importante en una localidad con un alto porcentaje o una alta población de adultos mayores también, ¿eh? Exactamente, sí. El alumno sale formado sale como en una profesión, sí. Va a poder dedicarse al cuidado de adultos en el domicilio, claro. Con una formación distinta. Viste, uh-huh. Que a veces uno contrata a alguien para que cuide a nuestros mayores. Sí. Bueno, el alumno en este caso va a tener una formación específica que le va a permitir tener conocimientos que hagan de un mejor cuidado del adulto, claro. Mayor en este caso. También para la gente que ya a lo mejor lo hace de manera, bueno, como oficio, claro, puede tener una formación. De hace años, claro. Y ahora puede reforzar algunos conocimientos que son importantísimos de tenerlo presente. Sí. Después tenemos en el área Ejecutiva, tenemos secretariado ejecutivo, diplomado en gestión judicial, que acá forma al alumno para poder desempeñarse en estudios jurídicos y escribanías. Ajá. Tenemos preceptor, que forma, lo forma como preceptor y secretarios escolares. Eso debe tener también mucha demanda, ¿no? Sí, mucha demanda. Claro. Lo bueno de estos cursos es que una vez que obtienen la certificación, al otro día pueden empezar a trabajar en un colegio privado. Uh-huh. Bien. O sea, no tienen que esperar al sistema convencional de la escuela pública, donde se tienen que inscribir en la junta de clasificación y demás, que lo pueden hacer también, claro, igual. También. Pero en el ámbito privado es inmediata la inserción. Ajá. Después tenemos auxiliar materno-infantil, donde salen habilitados para trabajar en las guarderías, en los maternales, siempre como auxiliar, ¿no? Como auxiliar, sí, del docente. Claro. Después tenemos operador en turismo y agencias de viajes y hotelería, donde acá también se abordan los puntos más importantes en cuanto al turista, la atención al cliente, cómo es el manejo en el hotel, cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta en cuanto a la recepción del turismo, que también hay como un aporte a la comunidad, porque nosotros tenemos una zona muy turística, ¿no? Claro. Entonces, saber recibir al turista, cuáles son las claves para brindar un servicio de calidad, bueno, este curso se los brinda. Y después, por último, tenemos el instructorado en musculación, que es el de personal trainer, donde también el alumno sale con habilitación para poder trabajar en esto, realizando entrenamientos personales. Bien, bueno, la inscripción se hace aquí en Espacio Villaraba los martes, miércoles y viernes, de 18 a 20. De 18 a 20, exactamente. Bien. Si puedo pasar un teléfono, sí, por cualquier, claro, duda. Sí, claro, claro. 3548-588553. Y en Facebook también, si lo buscan como Fundación Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud, lo van a encontrar donde está la propuesta para Capilla del Monte. Uh-huh. Espero que los alumnos puedan y sepan aprovechar esta oportunidad de tan accesible de formación en un tiempo tan cortito, ¿no? Claro, por supuesto, sí, es muy importante. Mañana, entonces, porque hoy no se inscribe, pero mañana viernes, el que está escuchando, la que está escuchando, que exacto, no se pierda la oportunidad, por ahí son los momentos en que se te pasa y después, sí, por ahí te arrepentís. Bueno, mañana de 18 a 20 pueden venir a inscribirse y mañana inclusive sería sin el costo de inscripción, entonces. Exactamente, bien, solamente pagarían la cuota. Muy bien, bueno. Bueno. Te agradecemos mucho, Fabiana, y cuando no, por favor, después podemos volver a conversar a medida que empiezan los cursos y contar un poquito más. Encantada, ¿eh? Encantada. Bueno, les agradezco mucho este espacio. Un abrazo grande, hasta luego. Que tengan un buen día, hasta luego. Ahí estaba, conversábamos con Fabiana Núñez, es coordinadora en Córdoba de esta Fundación Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud. Abren los cursos aquí en Espacio Villaraba. Seguí escuchando Entre Mate y Mate, contando el mundo para reencantar la historia de